Bienvenidos y bienvenidas al Improvisional, programa que se emite todos los miércoles a las 8 en el 100.8 de FM. Y si nos sigues a través de internet... Venga, tú puedes. Internet en Blogspot. En infogastegune.blogspot.com. Y también tenemos Twitter, ¿o eso lo dices al final? No, también lo digo al principio. Vale, pues tenemos Twitter, @r/improvisional. Ahí estamos. Y comencemos con el programa. ¡Yay! Buenas noches, chicas. Buenas noches. ¿Qué ha sido este desastre, Bea? Pues que como no sé si podéis apreciar o no, estoy bastante en la mierda de la garganta. De hecho, ahora mismo estoy narcotizándome con una pastilla para la garganta. ¿Ahora mismo? Sí, ¿in situ? Ah, vale, sí, la he visto. Y por eso Char ha hecho el inicio del inicio programa. Maravilloso, el mejor que ha habido. Lo ha estado practicando toda la semana. Bueno, para este momento. ¿Qué nos traéis hoy? Yo vengo a que me ayudéis porque me he metido en un pequeño problema. Pero bueno, ahora os explico. Vale. Pues yo traigo una película de Pixar que la vi hace poco en el cine y... Amor. Vale. ¿Y tú, Bea? Yo os traigo una costumbre bastante arraigada en Praga, que es defenestrar gente. Oh. ¿Por la ventana? Sí. Supongo. Sí, sí, quieras por sí, la como, ventana. Como lo bien, que viene siendo diciendo, defenestrar. Sí. Defenestrar por la bañera. No, defenestrar solo por la ventana. Ya, ya lo sé. Por la bañera, ¿cómo defenestras? Por eso. ¿Lo metes en una bañera y tiras la bañera? Podría ser. Sí, bueno. Bueno, comenzamos. A ver, más energía, por favor. A ver, Charo, ¡comenzamos! Buenas noches de nuevo. Bueno, ¿qué tal? Bueno, sí, ya me lo habéis contado. Ya. Bueno, no habéis contado. ¿Qué tal estáis? Pues bien. Bien, aquí. Llena de exámenes, la verdad. Ya, pues cerca el fin de evaluación y es jodido. Sí. Sí, yo también. Yo he tenido el fin de evaluación en una semana. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pero tú estás en segundo bachiller. Acaban antes. Lógicamente. Y bueno, pues no tengo muchos exámenes, así que en ese aspecto estoy bien, estoy bien. Pues yo es que tengo que entregar muchas cosas y tengo exámenes esta semana. Así que me quileo. Pero bueno, os he venido a traer una cosa. Y es que, como sabéis, pues yo estaba buscando trabajo desesperadamente. Mandé aquí mi petición. Sí, lo sabemos. Mi currículum vitae. En una de estas, pues me he metido a bruja. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Bueno, no más te que quemarán, a bruja, ¿no? Me he metido a echar cartas. Vaya. A adivinar futuros. Más que eso, os quiero decir que soy la presentadora y vosotras sois las brujas. ¿Qué? ¿Qué? He puesto un anuncio que viene a ser: llama al 666-666-66J invertida y habla con nuestras pitonisas. Vea, lo veo todo. Y la bruja charandonga. Y te ayudarán en tus quehaceres. Sí. Entonces, ahora mismo, pues tenemos las líneas abiertas. Puede llamar cualquier persona. Y eso, tenéis que ayudar a nuestros... ¡Dios! Vale, ya sé por dónde va la cosa. Viene siendo a que ya lo has pillado, ¿no? Sí. Bueno, pues... eso es todo. Bienvenidos al programa más místico de todo Berriozar. Música, por favor. Música mística. Llamad al 666-666-66J invertida. Muy barato. Atendemos rápidamente. Aquí os esperan la pitonisa, Bea, lo veo todo, y la bruja charandonga. Cuchibiri, cuchibiri. Vaya, parece que tenemos una llamada. Buenas noches, ¿con quién estamos hablando? Sí, soy Graviel y querría hablar con la señora Bea, lo veo todo, por favor. Dígame usted, señor, ¿de qué precisa usted mis servicios hoy? Sí, mire usted, le llamo para ver qué va a pasar con mi niño. Tengo una angustia que me muero, la verdad, porque el niño se quiere ir de la casa y yo no puedo ni pensar en lo que le puede pasar ahí fuera con toda la carroña asociada y todo eso. ¿En qué puedes ayudar a nuestro amigo? Si usted ama a su hijo, déjelo ir. Se las va a arreglar bien. Está preparado. No se preocupe usted. Es que el niño lo necesito para la casa, para la comida, para la cosa. La droga le hace echar en la calle, ¿sabe usted? Y el niño es alérgico. El niño alérgico a la droga, me acaba de decir este hombre. ¡Carroña es usted! Vaya, gracias. Ay, perdón. ¿Comprenda usted que estoy preocupado? Sí, sí, yo lo comprendo. Pues igual si le ata en casa o algo, yo qué sé, igual consigue que no se vaya. ¿No? Sí. Ah, que no lo he dicho, soy Piscis y el niño Acuario. ¿Qué te dicen las cartas? Ya lo veo todo. Espera que las saque. Vaya, las tenía en el bolsillo. Caballo de bastos. ¿Qué quiere decir? ¿En qué puede ayudar a nuestro amigo? El caballo de bastos es una carta poderosa. Significa que el niño le va a dar al caballo. Vaya. Vaya. Y que usted no puede hacer nada para evitarlo. Vaya. Pues... A no ser que le dé con un basto. Que le quedan un basto. Me parece que Bea lo veo todo, echa las cartas con las cartas de jugar al muso, no sé, sí, ¿no? Sí. Muy bien. Es o sea, una creo técnica... que te has traído la baraja. La baraja equivocada, ¿no? No, es una modalidad de echar cartas. Bueno. Típica de mi tierra que no es malamente entendible por aquí. Vaya. Uh-huh. Ay, qué bien. Ahí sí. Parece que nuestro amigo se ha quedado tranquilo, la verdad. Sí. Me deja usted más tranquilo, la verdad. No se preocupe de nada. Y sepa usted que me voy y le echo un ojo negro, ¿eh? Mala pécora, carroña callejera es usted. Bueno, vamos a dejar aquí esta pésima llamada. La verdad, no se te da bien. No. Vea, lo veo todo. Es que está es de prácticas. Sí, estamos de prácticas. Sí. Bueno, primer día de trabajo ha sido un poco duro. Está pocha la niña. Sí. ¿Qué se le va a hacer? Eso es. Bueno, pero seguimos aquí en el programa más místico de todo Berrizar. Por favor, que vuelva la música. Bueno, parece que tenemos una nueva llamada a este programa. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, me llamo Marco Antonio. ¿Y qué le pasa? ¿Con quién quiere hablar? Soy Aries de nacimiento, pero Tauro de corazón. Y quiero hablar con la pitonisa Bea, lo veo todo. Vaya, parece que Bea está... Nadie me quiere. Buenas noches. Buenas noches. ¡Of! ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Cómo te atreves a hablar por el medio radiofónico? Perdone, usted ha llamado para ponerse en contacto conmigo, así que no debería usted molestarse porque yo esté en la radio. No me gusta su voz, lo verás todo, pero no te escuchas, señora, no te escuchas. Yo no quiero tratar con clientes así. Amaya, ¿en qué nos has metido? Échala, a la hoguera. A la hoguera. Es que me van a sangrar los oídos. Pues que le sangren. Las cartas aquí dicen que le van a sangrar. No se preocupe, está usted en lo cierto. Yo es que prefiero hablar con la bruja charandonga. Vale, pues ahora le paso con la bruja charandonga. Buenas noches. Hola. Mire usted, quiero saber qué pasaría en el caso hipotético de que me casase con don Mariano. Bueno, pues aquí la bola de cristal me dice que sí, en el caso hipotético de que te casases con él, yo creo que las cosas irían prácticamente bien, porque antes me has dicho que eras Aries, ¿no? Pero de corazón te sentías Tauro, entonces es una buena... ¿Concretamente sí? Sí, eso mismo. En concreto, quisiera saber cómo afectaría esto, pues, a la estabilidad del país. Esto ayudaría muchísimo a la estabilidad del país, porque, como sabe, el matrimonio es muy importante en este país. Y bueno, pues sí, la verdad, yo creo, o sea, el futuro está hecho ya, está hecho. Sí, concretamente le hablo del señor presidente. Vaya. Pues igual ahí... Eso es un giro argumental que no me lo esperaba, la verdad. Pero vamos a mantener la cordura y... oye, pues si de verdad lo... Concretamente, nos conocimos en mi herbolario. Vino por una coca sin gluten. Y nuestros ojos se juntaron, pues, en un mar de aceites esenciales de eucalipto y de ylang ylang. Bueno, es que la puta, vaya. Él está casado y eso de los negocios, ¿no? Lo dejo. Por favor, si puede dejarle hablar a la señora bruja, pues estaría bien. Concretamente sí. ¿Me deja hablar? Sí. Vale. A ver, si de verdad lo desea y si de verdad vuestros ojos se juntaron, como dice usted, en ese río de aceites, vea por ello. Concretamente, pues me preocupa lo que puedan pensar, la verdad. Pues que piensen lo que quieran, da igual. Si usted es feliz, ya está. Muchas gracias, bruja, gracias. De nada, hombre. Bueno, pues habrá que aceptarlo, ¿no? Concretamente, sí. ¡Qué cachonda la bruja! Por favor, apáguenle la línea, ¿vale? Gracias. Bueno, pues hasta aquí el programa más misterioso de Rezar. Ya lo siento por este bochorno. Ha sido terriblemente horrible. ¿Qué va? Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Buenas noches, como antes os he dicho, os voy a recomendar una película y esta se llama Coco. No sé si la conocéis. Sí, pero no la he visto. Yo tampoco. Bueno, pues os cuento de qué va. El protagonista de esta película se llama Miguel, es un niño mexicano de 12 años que quiere ser músico y su familia se dedica a la zapatería y no quieren que Miguel se dedique a ser músico porque tienen un odio hacia la música que luego al final de la película pues... ¿Sabes por qué es? Por alguna razón, mientras todo el mundo celebra el Día de los Muertos, Miguel entra en este mundo, entonces se aventura a buscar el alma de un músico que admira mucho, que es Ernesto de la Cruz, pero al final acaba encontrando algo más importante. Espera, ¿en el mundo de los muertos? Sí. Oh. Acaba encontrando algo más importante, que es el amor hacia su familia. Oh, ¡qué cookie! Sí, es que es muy bonita la película. Pero su familia ya la quería, ¿no? Ya, pero pasan cosas... Mucho drama. Sí, es muy dramón. Bueno, esta película toca varios temas, como por ejemplo pues la familia, la pasión por la música, la importancia de recordar de dónde vienes y pues también de recordar a los familiares que ya no están en el mundo de los vivos. Y está muy bien porque se disfruta aunque seas pequeño o mayor, porque sobre todo cuando eres mayor ya te das cuenta del trasfondo que tiene la película. Y por otro lado, la animación es maravillosa, hace que toda la ciudad, los personajes, todo sea muy agradable de ver. Y sobre todo a mí me encantó el mundo de los muertos, es todo muy colorido y cálido, no sé. Y en general todo es muy acogedor y hace que te enamores de todo lo que sale. Y cómo no, no podía acabar esto sin hablar de la música. Vaya. Como todo lo que hago. Pero pensaba que no me iba a gustar porque pensaba que iba a ser en plan... ¿Por qué? Pensaba que iba a salir en plan música ranchera o así, no sé. Vaya. Chicas de verbena de pueblo. Sí, no sé por qué. Pero no, o sea, la música te transmite un montón y te mete de lleno en el ambiente mexicano que tiene la película. Os pondría todas las canciones que aparecen en la película, pero se nos haría muy larga la... El programa. El programa. Como que duraría toda la película, ¿no? Así que os he traído dos trocitos de dos canciones finales que aparecen en la película. La primera se llama El latido de mi corazón. Y otra que es bastante famosilla, que se llama Recuérdame, que esta la cantan Miguel y su abuela Coco, y en esta escena lloré muchísimo. Y bueno, pues las dos hablan sobre el amor familiar. Así que dentro música. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tengo que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés, recuérdame. Que es raro lo que me pasó. Parece que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo nos dio una melodía bella que el alma tocó con el ritmo que vibra en nuestro interior. Amor verdadero nos une por siempre. Bonitas las canciones. Pero, bueno, perdón. ¿Cuál era la que has dicho que te hizo llorar como una fuente? La de Recuérdame. O sea, la primera. Sí. Bien. Pero yo tengo alguna que otra preguntilla sobre la película. Cuenta. Al ser de Pixar, al ser súper estadounidense, ¿no tiene como mucho tópico mexicano? No sé, a mí no me pareció tópico. A ver, tampoco soy mexicana, entonces ya, no puedo decirte, ¡buah, es que esto es súper topicazo! Ya. No sé. Bueno, y otra cosa, el tema de el amor familiar. Sí. Que no sé qué pensar. O sea, que está muy bien, muchachi, pero luego hay mucha gente que realmente... O sea, joder, no me sé explicar nunca. Tenemos tiempo. Tú puedes. Que es como un poco... tiene ese toque de Disney de... Sí. Esto es lo bonito, para ser feliz tienes que tener esto. Pero luego hay mucha gente que no se lleva bien con su familia. Por el hecho de ser tu familia no tienes por qué... Hombre, no. Tener un arraigo, quiero decir. No sé. Hombre, eso sí que se ve en la película. También. Que al principio por cosas, o sea, por ejemplo, no le dejan hacer música y se ve cómo se enfada con su familia y... Pero no sé, luego es como... Hombre, se supone que es lo ideal lo de llevarte bien con tu familia porque los tienes que soportar bastante ya, bueno, tiempo. Pero es que eso de soportar, eso es a lo que voy. Hay que soportar a la familia. Eso es, o sea, eso es lo que quiero decir, que desde siempre te han enseñado que tienes que querer a tu familia, pero igual no te llevas bien con tu familia y el hecho de que sea tu familia no significa nada, ¿no? Supongo. Es como el... A ver, igual me meto ahora en un lío. Pero el haber nacido espera en que un saco. Sitio... Yo me bajo del barco. Antes de que se hunda. Exacto. O sea, que lo dejamos aquí. Yo, bueno, no sé, si quieres comentar algo más. No. Pues muy bien. Pues ya estaría. ¿Qué puntuación le das a esta película? Bastante alta, un 9,8, venga. Oh my god. Siendo un 0, ¿cuál? Una muy mala. Una que se te venga a la mente. Una muy mala. Anaconda. No, Anaconda es genial. Es tan mala que me encanta. Cualquiera de Antena 3. Vale, de las tardes de Antena sí. 3. Vale. ¿Y un 10 cuál sería? El perfect. Joder, es que 10. Ah. Por eso le he puesto 9,8, porque es que un 10. Porque un 10. Es que un 10 es mucho, ¿eh? No le pone un 10 porque siempre se puede mejorar. Entonces. Exacto. Ninguna tiene un 10. Vale, podemos hacer un ranking de peliculitas. ¿Sí? O de lo que sea. Bueno, pues hasta aquí. Pues me toca. Oh, yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of... Buenas noches otra vez. Buenas noches por séptima vez. Ah, he llevado la cuenta. No, verdad no. Pues como ya os he dicho, ya os voy a hablar de Praga y un evento que tuvo lugar en tres ocasiones, que es la defenestración. Mm-hmm. Hubo tres. Una en 1419, 1483 y la importante, que es de la que yo os voy a hablar hoy, 1618. ¿Qué pasó ese maravilloso año? 23 de mayo de 1618. Tiran gente por la ventana. ¿Por qué? Os voy a explicar. Praga estaba en la región de Bohemia, que era un reino del Sacro Imperio Romano-Germánico, que era pues este conjunto de estados que tenían a un emperador, que en su día le tocó a Carlos V, por ejemplo, vale, primero de España. Pues esa zona que luego Prusia dijo, ¡ey, vamos a hacer Alemania! Y juntó esos estados. Y bueno, pues el Sacro Imperio Romano-Germánico es Alemania, por así decirlo. Y en uno de estos reinos del imperio estaba Bohemia, que era un territorio religiosamente inestable. Muy bohemio. Sí. Tenía una gran población protestante y otra gran población católica. Entonces, en 1609, el emperador Rodolfo II deja, o sea, depende de qué rey les tocara, pues perseguían a unos o a otros. Entonces, el emperador Rodolfo II permitió la libertad de cultos, pero a su muerte, el siguiente rey de Bohemia, que era Fernando, el duque de Estiria, era muy católico. Entonces, este hombre, Fernando II, en su ducado, ya tenía varios antecedentes de persecuciones a protestantes y así, que habían tenido que huir a Bohemia, de hecho. Entonces estaban cagados porque, uy, qué bien este señor. Que nos la lía otra vez. Sí, que nos la va a liar. Pues este tío se fue a Bohemia y tal, pero luego se volvió para Viena y dejó en Praga a unos gobernantes, creo que eran 10 gobernantes imperiales que hacían su labor, y eran de estos, dos fueron defenestrados, que son Jaroslav Martinitz y Wilhelm Slavata, así como su secretario Philip Fabricius. Fabricius, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que me he perdido. O sea, este señor iba a ir a Bohemia y la gente estaba cagada. Sí. Los protestantes. Pero al final vuelve a Praga, ¿no? Praga estaba en Bohemia. Vale, él perdón. Fue a Viena. Está, a vale. Se vuelve a Viena. Es como... A ver... Pero deja en Praga a gente. Sí, a gente gobernando por él. ¿Y por qué los echa por la ventana luego? Son los protestantes los que los echa. Ahora os explico. A ver, Fernando llega a Praga. Deja ahí a sus gobernantes imperiales. Sí. Y luego se pira para Viena. Pues no sé. Creo que también era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces eso se gobernaba desde Viena. Imagino que será por eso. Vale. Y entonces estos gobernantes ejercieron una política ultracatólica en nombre de Fernando, y consistía en censurar las imprentas, prohibir el acceso a los no católicos a puestos de la administración civil, y de hecho a los no católicos no se les podía pagar con dinero de impuestos de católicos. Así también prohíben el protestantismo, para variar. Entonces, ante esto, los defensores de la fe, que era como una institución que se había creado con la libertad de cultos de Rodolfo II, se supone que tenían que asegurar que esa libertad de cultos se permitía en realidad, porque una cosa es ponerlo sobre el papel, tenéis libertad de cultos, y otra cosa es lo que hagan en verdad. Entonces, los defensores de la fe estaban ahí para asegurarse de que se mantenía esa libertad de cultos. Y que había también protestantismo. Claro. Y cristianismo. Sí. Vale. Y los defensores de la fe, súper indignados, se reunieron y pidieron a Fernando un cambio en su política religiosa. Les mandaron a la mierda, dijeron que disolvieran su reunión, que era una dieta, que creo que es como las cortes, no sé, tampoco he indagado mucho en ese tema. Bueno, convocaron una dieta, se reunieron, les disuelven la dieta y se vuelven a reunir. Y como les vuelven a mandar a la mierda, dicen, ¡buah, hasta aquí hemos llegado! Entonces, llegan el 23 de mayo al castillo de... Espera, no sé pronunciar esto. Razkani. Es que tiene una H antes. H, Razkani. Bueno, llegan al castillo este y cogen a los gobernantes y los tiran por la ventana. Los de la dieta. Los de la dieta a los gobernantes. A los eurodiputados, entre comillas, ¿no? Algo así sería. Vale. A Jaroslav, a Wilhelm y a Philip. Bueno, solo a unos, ¿no? Porque eran 10. Sí, eran 10 y tiraron a estos dos y al secretario. Vaya, pobre secretario. ¿Qué habrá hecho? Pero con la buena suerte de que cayeron. No murieron, sobrevivieron, porque cayeron en un montón de mierda. Y bueno, así como anécdota, tras este acontecimiento, al señor Fabricius se le otorgó el título nobiliario de von Hohenfall, que significa caído desde lo alto. ¿Fabricius era el secretario? Sí. Y está... En ese momento los protestantes no lo pensarían, pero esta defenestración dio lugar a una guerra larga. La guerra de los 30 años. Como suele pasar si tiras a alguien por la ventana. Sí. Ya, pero tú cuando tiras a alguien por la ventana, ¿tú te imaginas conflicto? Pues en Bohemia. Ya, pero en la guerra de los 30 años se vieron involucrados Inglaterra, Francia, España, todo Dios, o sea, toda Europa. Ya. Empezó ahí a pegarse porque habían creado una guerra de religión. Los católicos contraatacaron porque dijeron, uy, estos han sobrevivido a la caída, es buena señal, vamos a por ellos. Y así comenzó la guerra de los 30. Igual los salvó Dios. Pues igual. Vaya, igual es que aquí están todos equivocados. Igual los salvó Dios y no el estiércol, quién sabe. Ah. Y bueno, pues hasta aquí la historia de hoy. ¿Algo que decir? Nada. Nada. Viva el estiércol. Viva. Perdón, ya está. Yo te lo dejo. Esa es mi aportación. Viva la caca. Sí, sí. Crecen setas. ¿Sí? Sí. Todo bien. Es algo bueno. Todos están todos ricos. Las setas. Las setas de mierda. Son estas. Las setas de mierda. Pues hasta aquí el programa de hoy, Chara. ¿Vas a despedir tú? Yo, ahora le toca a Maya. Vale. Ay. Os lo agradezco. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Bea, te odio. ¿Por qué? Odio a tu voz maldita. ya se ha acabado, como siempre. Podéis volver a escuchar el programa en nuestra página web. Que no sé cómo se llama. infogastegune.blogspot.com. Y también subimos los programas a Twitter y, bueno, comentamos alguna cosilla, supongo. Es que no lo sé. r/improvisional. Exacto, ese es nuestro Twitter, r/improvisional, madre mía. Como siempre, hasta la semana que viene, el miércoles a las 8, y ya está, ya estaría. Que os vaya bien. Pues ¡viva el estiércol! ¡Adiós!